Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuenta Heraclio Cepeda la historia de un anciano pescador de ostiones y almejas cuyo cayuco se posa casualmente sobre el gigantesco cuerpo de una ballena. El abuelo mira aquella mancha negra y le clava el arpón, pero ve que apenas brota una gotita de sangre. Se da cuenta entonces de que la ballena está muerta, y ayudado por la corriente y la cuerda del arpón, la arrastra pulmón durante un par de días hasta su pueblo, un pueblo que solo tiene 3 casas. Pide a gritos que le lleven todos los arpones que hay en el lugar y encabeza los esfuerzos de los contados habitantes para arrastrar el animalote hasta la playa. Se dan después un hartazgo de carne de ballena, pero en 2 o 3 días se dan cuenta de que por mucha carne que coma no podrán acabar con los restos de la ballena que se ha cubierto de moscas mientras las hormigas, los perros y los opilotes se disputan su carne. La ballena empieza a pudrirse y el olor es insoportable. Todos deben llevar las narices cubiertas con trapos empapados en vinagre y no pueden ni salir de casa. Entonces intentan regresar al mar lo que queda del animalazo, pero descubren que no es lo mismo arrastrar una ballena auxiliados por la corriente que empujarla por la playa y luchar contra el mar. ¿Qué hacemos?, le pregunta al viejo su nieto. Si no podemos sacar la ballena del pueblo, pues entonces saquemos al pueblo de la ballena, responde el abuelo. Algo tiene de este cuento la decisión surrealista del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, de trasladar los poderes del Estado a Ciudad Juárez, donde la violencia parece incontenible. ¿Cuál es la relación entre la enfermedad y el remedio? ¿Mostrarse solidario con los terrores de los habitantes, aunque él viva rodeado de guardianes, como hacen siempre quienes declaran una guerra? Me imagino a contraluz del sol, en el horizonte, la silueta de la caravana, de camionetas, camiones y quizás hasta carretas, en la que serán trasladados los archivos, los escritorios, las máquinas de escribir y las computadoras, los sillones de respaldo alto de los funcionarios, más alto el respaldo mientras más alto el funcionario, los burócratas y sus familias, los señores diputados con toda su dignidad a cuestas, los jueces usando togas y birretes para subrayar el carácter histórico de la situación, algunos perros callejeros olisqueando aquí y allá, y en la punta de la caravana, conducido casi en andas, el señor gobernador, promotor y dueño de la genial idea del cambio de poderes. Quizá con el amanecer llegarán a Ciudad Juárez, y los habitantes de la ciudad tras las cortinas los verán aterrorizados, como se ve, a una nueva plaga que se nos viene encima. Entonces alguien imprudente, en la caravana cuyos integrantes se habrán sentado en las banquetas a esperar y a comer jícamas, hará una pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Solo el silencio le responderá. Para entonces, me supongo, la delincuencia habrá abandonado tímidamente Ciudad Juárez, apenada por haber provocado tales y tantos trastornos. La ciudad volverá a ser pacífica, humana y vivible, como el nuevo pueblo que fundaron los habitantes del cuento cuando no pudieron sacar a la ballena. Hoy puede ser un gran día y mañana también.